Y hoy seguir, este día va a ser muy especial, miles y miles de personas están reclamando sus derechos a vivir dignamente como corresponde. Este, no es solamente el pan y la vivienda y el trabajo, sino el respeto total que tiene que tener el gobierno sobre el pueblo argentino. A eso vamos, y no solamente de pan, como se dice, vive el hombre. También del respeto y la consideración que tiene que tener un Estado sobre todo el pueblo. Bueno, y a la tarde en la plaza. A la tarde en la Plaza de Mayo, a las 2 de la tarde, nos empezaremos a reunir para esperar a las delegaciones, a la caravana que viene de todas las provincias.